Amigos, muy buenas tardes. Javier Monroy, le das la bienvenida a una nueva edición de Opinión, el programa donde explicamos las noticias y, por supuesto, vamos al trasfondo de la jornada noticiosa y el acontecer político. Todavía estamos consternados, por supuesto, por los violentos hechos de ayer, el atentado este contra la familia del congresista Renzo Rayardo, con quien temprano nos hemos solidarizado. Por supuesto, sabemos que su niña está allá fuera de peligro, gracias a Dios, por supuesto, y como él dijo, gracias al ángel de la guarda de la niñita Ariana, su hija de 9 años, víctima de este cruento atentado, vamos a decir así, que todavía está bajo investigación. Y las redes sociales, amigos, están que revientan, vamos a decir así en términos coloquiales, sobre las hipótesis de cuál sería el origen de este hecho, ¿no? Si ha sido simplemente un hecho absolutamente de delincuencia común, o más bien hay un trasfondo político ahí. Yo creo que los que son fanáticos de las teorías de la conspiración tienen ahí mucho pan que rebanar todavía, seguramente, pero son las autoridades las que tienen la voz cantante aquí, tienen que esclarecer los hechos, por supuesto, y todas las autoridades de manera absolutamente transversal en todos los poderes públicos y los organismos descentralizados tienen que ponerse de acuerdo para que haya una política de Estado que neutralice esta, vamos a decir así, esta escalada violenta de la criminalidad en el país. Esto no puede tolerarse más, un día más, y no solamente porque el hecho de que sea esta vez un congresista y su familia que han sido afectados, sino todos los días hay hechos de esta naturaleza. El otro día se murió un bebito de 1 año, me parece, también por una bala perdida. Recordemos a la niña Romina el año pasado. Es decir, esto es un tema que no tiene cuándo acabar y las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto de una buena vez. Y, por supuesto, también tenemos que deplorar algunas actitudes. Con la mayor cordialidad hago esta crítica a la congresista suspendida, ahora Marta Chávez. Ojo, nosotros nos hemos puesto en desacuerdo abiertamente con esa suspensión por motivos, vamos a decir así, institucionales y políticamente tácticos. Ha sido un error esta suspensión, nos hemos pronunciado en ese sentido, pero tampoco vamos a avalar, ¿no?, actitudes como la de ella, a la que hemos visto asistiendo a la clínica a visitar a la familia de el congresista Rayardo, pero también aprovechando política y mediáticamente el tema. O sea, ¿de dónde viene el comentario de ella de que en los años 90, que con Fujimori no había este tipo de atentados, que no había este tipo de violencia, que no había este tipo de inseguridad ciudadana? No, sí había. Había más o más o menos en la misma escala que ahora. Lo que pasa es que la prensa comprada de esa época tapaba, escondía y, por supuesto, escamoteaba estos hechos violentos. Es la verdad, amigos, si ustedes hacen un poco de memoria, van a estar de acuerdo conmigo. Por supuesto, hay unos temas que van sumándose al acontecer noticioso y político. El hecho de que las autoridades que están siendo nombradas, designadas y nombradas, por supuesto, por el gobierno, en los diferentes estamentos e instancias de la estructura del Estado, están recibiendo una serie de críticas respecto a que habría cierto tipo de improvisación, se dice. A nosotros nos parece que también, por una parte, el partido de gobierno, el partido ganador de las elecciones, tiene todo el derecho de designar a quienes ellos crean por conveniente, por supuesto, si cumplen con los perfiles requeridos y con las condiciones profesionales y técnicas y la experiencia que se requiere para cumplir las delicadas funciones de Estado. También está el tema de absolutamente crítico en este aspecto que acabo de mencionar, de la designación del abogado Roy Gates, ex defensor de Rómulo León Alegría, como consejero presidencial en asuntos jurídicos. La verdad es que no nos explicamos, ese nombramiento sí tiene mucho que desglosar, vamos a decir así. No nos explicamos cómo el defensor del principal implicado en el principal escándalo de corrupción del gobierno anterior, del señor Alan García, ¿no es cierto?, termina ahora en Palacio de Gobierno, o en todo caso en la estructura del Poder Ejecutivo. No sabemos si será derivado a alguna otra, un ministerio, alguna otra oficina, pero termina siendo asesor del presidente de la República. Nos llama muchísimo la atención, no nos parece un buen movimiento político. En todo caso, las autoridades tienen sus prerrogativas y seguramente las están haciendo cumplir. Otro cuestionamiento respecto a una designación tiene que ver con el señor Ricardo Soberón, que es el nuevo presidente de Devida. Pero acá sí hay cosas que, digamos, hay que tener con mucho cuidado, ¿no? Se dice que él asesoró a la ex congresista Nancy Obregón, que en un momento ha sido vinculada a casos de narcotráfico, ¿no? Y él se ha mostrado absolutamente en contra de la erradicación compulsiva, que dice que ha sido absolutamente negativa, ¿no? Y perjudicial como política de Estado, y ha anunciado que eso se va a revertir. Nos parece una opción absolutamente válida y legítima, así que no habría por qué cuestionarlo en cuanto a sus merecimientos y su perfil técnico y profesional. Vamos a ver qué cosa es lo que hace dentro de su gestión, y de acuerdo a eso se le irá, por supuesto, evaluando. Estamos aquí, amigos, les anunciamos, con el congresista Javier Bedoya de Vivanco, aquí en cabina, con quien vamos a conversar de la coyuntura política, por supuesto. Doctor Bedoya de Vivanco, bienvenido aquí a Opinión. Muy buenas tardes, gusto estar con ustedes nuevamente. ¿Qué tal, doctor Javier Bedoya? Bueno, evidentemente lo primero que tenemos que hacer es pedirle su opinión respecto a cuál es el papel que tiene que cumplir el Congreso, que tiene que cumplir el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Poder Ejecutivo también, para erradicar esta ola de violencia que ha tenido como última víctima a la hija del congresista Renzo Reyardo. Mire, se trata de la hija de un congresista, y probablemente, y ante la especulación de si podría ser un atentado contra el congresista, esto ha originado los titulares de primera plana en todos los diarios y el que se acapare todos los medios de comunicación con esta noticia. Pero la verdad es que todos los días vivimos en un estado de zozobra por la violencia imperante en el país entero. ¿No hemos visto acaso en semanas pasadas las denuncias que hay tanto en Chiclayo como en Trujillo, o sea, en el norte del país, por un incremento tremendo de ajustes de cuenta, de asesinatos, de violencia y de muerte? No estamos viendo cómo hace 15 días o 3 semanas una pareja de turistas polacos que estaban navegando en los ríos de la selva han sido muertos y descuartizados, y podríamos seguir mencionando varios hechos más. Todo esto entonces demuestra, a mi entender, que el problema no radica o no reposa en una solución que pueda dar el Parlamento sobre la base de dar nuevas leyes a los efectos de incrementar más las penas de los delitos. En el quinquenio que acaba de terminar del gobierno de Alan García, en dos oportunidades ellos pidieron y se les concedió legislación, facultades para legislar y en incrementar las penas de determinados delitos, y eso se ha hecho. Y no está por ahí la solución. Yo creo, en primer lugar, que la violencia y la delincuencia están avasallando al Estado peruano, que está evidenciando su incapacidad para enfrentar esto, en todo orden de cosas. En materia legislativa se nos pide algo, se les ha dado, pero sin embargo eso es insuficiente. Pero la policía está adecuadamente preparada, es idónea la actual policía. No olvidemos que en el quinquenio anterior, y me refiero al quinquenio anterior porque es lo más próximo que tenemos en el pasado reciente, por ejemplo, la policía fue incapaz primero de hacer una licitación honesta para adquirir bombas lacrimógenas, que tuvo que dejarse sin efecto. Y el tema de los portatropas. Después, los temas de los portatropas, el tema de los patrulleros. Entonces, la institución está muy corroída desde dentro. Segundo, constantemente escuchamos a altos mandos de la policía decir que van a hacer que funcionarios que trabajan en la administración pública vayan a las comisarías a hacer el papeleo necesario a los efectos de que la policía pueda estar recorriendo las calles, y sin embargo no vemos a gente en las a policías adecuadamente en las calles. Entonces, ahí, por ejemplo, es una labor del Ejecutivo, sí, claro, la policía. Segundo, el Poder Judicial. El Poder Judicial que juzga a toda esta gente y las termina liberando o dando unas penas benignas. Sí. El Ministerio Público que no actúa adecuadamente, con la celeridad adecuada, y formula las acusaciones. Nuevamente volvemos al Poder Ejecutivo, todo el régimen penitenciario. Las cárceles son centros de educación de delincuencia y los delitos se manejan por celular por los capos de las mafias desde dentro de las cárceles. Esa es una verdad absoluta como una catedral. Vamos a seguir en esta interesante conversación con el congresista Javier Bedoya. Me dicen todavía tenemos un poco más de tiempo. Bueno, usted ha mencionado el tema de los policías. ¿Los policías tienen que comprar sus propias balas, congresista? Además, el tema de las... No están bien equipados, no están bien entrenados, no están adecuadamente 24 remunerados. Por 24. No tienen el descanso debido porque las 24 horas de descanso tienen que dedicarla a otros menesteres para conseguirse más ingresos con los cuales vivir. Es decir, realmente llevan una vida sacrificada y tienen una permanente tentación de ser corrompidos, pues, porque no pueden humanamente cumplir con su deber y con la sociedad y mantener un hogar adecuadamente con los magros sueldos que reciben. Totalmente de acuerdo. Vamos a ir a una primera pausa, amigos, y ya regresamos con Opinión.